este domingo a la hora 13. 13 notas, hora 13. 13 canciones en tu idioma. 13 intérpretes de nuestro rock hispano. Rock hispano, hora 13. Todos los domingos a las 13 horas por esta emisora.